La obra que yo dirijo se llama Grisú, esta obra no está terminada. Ese es el nombre Ese completo. es el nombre de la obra que yo monté. Pero esa obra surge de un texto del año 72, que se hizo el año 72, que se llama Grisú. Y a su vez, esa obra está basada en un libro de cuentos que se llama Subterra, de un escritor que se llama Baldomero Lillo, que es como el padre del realismo social en Chile. Él trabajó como vendedor en una pulpería, así como los negocios que hubo en la Patagonia a finales del siglo XIX, cuando, digamos, todo ese sistema obrero que hubo. Yo entiendo que en Argentina también están las pulperías, pero el sistema de pulperías que existió en Chile era a través de fichas canjeables. O sea, yo como trabajador tengo derecho a tales productos a la semana o al mes. Entonces, este escritor trabajó en eso, en una ciudad del sur de Chile, que está a 3 horas de Concepción, que se llama Lota. Y Lota fue el epicentro de la minería del carbón en Chile desde fines del siglo XIX hasta el año 94, que es cuando se declara el cierre de las minas. A ver, la importancia que tuvo esa mina para la mina de carbón en Chile, particularmente esa cuenca del carbón, es que se transformó en el oro negro, tanto así que Tomás Alva Edison construyó la primera central hidroeléctrica ahí. O sea, la primera central hidroeléctrica en toda Latinoamérica fue la de Lota, de un lugar que se llama Chivilingo, y que era administrado por los latifundistas, digamos, los que se compraron las minas, que era la familia Cauciño, una familia de descendencia italiana, francesa, europea. Bueno, ahí yo me fui encontrando con la obra, con esas cosas. Bueno, el trabajo de la mina del carbón, volviendo a tu pregunta, para no irme por las ramas, el trabajo de las minas del carbón era un trabajo muy pesado y no se logró modernizar porque el gran riesgo de esas minas es que eran minas que estaban a 2.000 kilómetros bajo el mar, que constantemente tenían explosiones del gas grisú, que es un gas que no tiene olor. De ahí el nombre de la obra. De ahí el cuento de Baldomero Lillo, porque él como vendedor de la pulpería fue recopilando las historias de los mineros, en un tiempo en que el analfabetismo era, digamos, al 90%, muy poca gente sabía leer y escribir. Y yo llegué a la obra que te estoy contando por otro lado. Lo que pasa justo ese año, se dio la casualidad que de repente por internet circula un video de un antiguo director y dramaturgo que estuvo en Concepción. Y era un loco que en este video mostraban, el loco hablaba de Grisú y los otros hablaban de las condiciones de vida de este director, que tenía 84 años, pero vivía en una media agua, en un cerro en Cartagena. ¿Qué es una media agua? Una casa así como medias parecidas a las casas de Yararaca, ¿viste? Así como que no es que sea una casa, así como que levantas un par de paredes y ya. No es de material de cemento, No es de digamos. material de cemento. Cuando dicen media agua es porque, digamos, es como una media agua, así La como caída del la techo. caída, sí. Okay. Y a mí me impactó muchísimo, y seguido de eso, justo toda en Concepción, en una ciudad que se llama Tomé, le hicieron un beneficio, y en este beneficio, que era como para ayudarlo en su situación económica de vida, porque vivía en la miseria absoluta. Y en este acto benéfico que hubo, tenían un diario mural con toda su trayectoria. Y eso me removió muchísimo, porque decía, loco, así como, qué triste no saber la historia de estos teatristas, que más encima mueran como están muriendo. O sea, el loco no, ni pensaba en morirse, pero tenía problemas graves de salud igual. O sea, que el tipo es como un dramaturgo, podríamos decir. Sí, era un dramaturgo. De oficio, digamos. No. Él había estudiado actuación en la Universidad de Chile, fue compañero de Víctor Jara. No, el loco es como de esa generación, como de los 50 y los 60. Trabajó con directores re importantes. Pero era un loco re vinculado políticamente, pero con el marxismo más duro. Él tenía muchas cercanías con el MIR, que era el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que justo es un movimiento que se funda en Concepción a fines de los 60, y tiene una tendencia guevarista, entonces creían en la lucha armada. Bueno, esas fracturas que hubo de la izquierda después del golpe, como que hay mucha gente a la que se le dio la espalda, como... No, es que este sector de la izquierda saboteó el gobierno de Allende. Claro, él pertenecía como a esa izquierda, o a la real izquierda. Bueno, pasaron justo, todo fue de manera muy sincrónica. Justo fue un periodo en que era como muy de vacas flacas, y el sindicato de actrices y actores de Concepción, del Biobío, lanza una convocatoria de dramaturgia. Entonces yo dije, ay, bueno, aquí voy a participar. Y cuando leo las bases dice, no, ex miembros del TUC. Y fue como, ah, no, yo no puedo participar. Y después dije, loco, ¿y si presento este texto? Así como... Contame de nuevo, perdón, ¿qué es el TUC? El Teatro Universitario de Concepción. Lo que pasa, en Chile las dos tradiciones de teatro más importantes son la Chile y la Católica. O sea, son academias de universitaria. Después eso se replicó en otras ciudades y apareció el TUC. Lo que pasa, la fractura que nos hizo a nosotros la dictadura fue tan inmensa que incluso dañó muchas memorias y... O sea, fue un estado de shock letal, porque... O sea, como que se sigue pensando que las dos únicas escuelas de teatro universitario fueron las de la Chile y la Católica, pero no saben que hubo una en Valdivia, de repente no se habla de la de Concepción, o Antofagasta, otra ciudad emblemática, entonces queda como muy... muy conservada la historia. Así como lo que te estoy contando, muchos creadores de los que no se habla por su compromiso, digamos, más radical con la izquierda y las transformaciones que se querían en el tiempo de la Unidad Popular de Salvador Allende. Entonces, aparece esta convocatoria y yo dije, bueno, es una tremenda oportunidad para reconocer el trabajo de este caballero que hizo mucho más que esta obra en Concepción, que está mal, que merecen reconocimiento, bla, y la cuestión. Lo postulé y quedó. Pero yo no tenía el texto. Ahí me dicen, quedaste, pero necesitamos el texto. Yo les dije, bueno, el texto yo no lo tengo, tengo que ir a buscarlo. Entonces contacté al responsable del evento benéfico y le dije al loco así como, bueno, pasó esto, y para mí es como... hacerle un reconocimiento y todo bien, y el loco me llevó a conocerlo a Cartagena, a conocer su realidad. El loco me habló 2 días y yo ahí callado, como escuchando a un abuelo, así, contándome historias re escabrosas también del teatro, cómo se mueve la oficialidad, el poder ahí detrás de esas cosas. Escucharlo también con cierto filtro, porque era una persona muy resentida, había vivido el exilio. Y él llegó a vivir bajo esas condiciones porque cuando él vuelve a Chile se le cerraron muchas puertas, como de estos ofrecimientos que hacían para retornar, ¿viste? Y es como un poco jugar con el sentimiento de la gente, es como decirle, loco, vuelve a Chile, te tengo un pasaje, pero te tienes que ir ahora, y el loco no lo pensó. Y cuando vuelve a Chile se da cuenta que era otro Chile, que además el medio teatral lo miraba con cierto resquemor. Se le cerraron muchas puertas, lo trataron de terrorista, lo trataban de vincular a ciertos hechos que nada tenían que ver con él. Entonces, el loco, en un momento, como que quedó tan tirado, fuera también de una situación familiar que él tuvo, que le dicen, mira, lo único que te tenemos para ofrecer es este terreno y una media agua. Que no tenía baño y que por durante muchos años, para cagar y mear, tenía que hacerlo en un tarro de leche. O sea, esas eran las condiciones en las que vivió por muchos años. Después conocí a este grupo de gente. Y bueno, tenía un círculo cercano que lo ayudó mucho y que le levantaron mejores condiciones de la media agua, le hicieron una biblioteca, o sea, le dieron mayor dignidad. Aún así no vivía en las mejores condiciones por mucho espacio que tuviera. Y él vivía soñando hasta el último. Hasta el último hizo teatro, escribió. Falleció en pandemia. El 2021. Y fue duro. ¿En qué año montaste la obra vos? El 2021. Falleció a los pocos meses después. ¿De estreno? De estreno. Vuelvo atrás. Esta convocatoria del sindicato era para conmemorar los 100 años de la Universidad de Concepción. Entonces se creó una actividad que se llamaba Fio Fio Saluda al Tú. Existió un festival de teatro que se llamaba Fio Fio. Y justo ese año estaba a punto de desaparecer, entonces hubo un grupo de personas que dijo, no lo hagamos desaparecer, adaptémoslo a este año con una versión que sea en homenaje al TUC por los 100 años de la Universidad de Concepción. Entonces nos convocaron, también postulé para dirigir el texto, ni tonto, porque dije, loco, llegué hasta Cartagena, quiero dirigir este texto, creo que... Perdón, Cartagena, ¿hay un Cartagena en Chile? En Chile, sí. Que queda como a hora y media de Santiago, hacia el mar, litoral central. Y además justo como todo el litoral de los poetas, porque ahí vivió Pablo Neruda, Nicanor Parra, Enrique Lin, bueno, como los escritores más grosos e importantes, como que esos últimos años lo han pasado ahí, entonces... Vicente Huidobro, bueno, etc. Y la cosa es que... Yo me la jugué para dirigir el texto y yo estaba dirigiendo esa lectura dramatizada. En un principio eran lecturas dramatizadas y que iban a ser estrenadas el 21 de octubre del 2019. Y nadie hacía presagiar que el 18 de octubre del 2019 íbamos a tener el estallido. Se suspendieron todas las actividades normales en Chile durante 3 meses, yo diría que hasta marzo. En marzo todavía pensábamos que iba a haber una revolución y vino la pandemia y nos cagó todo. Y bueno, ese año de la pandemia, levantando, digamos, todas las posibilidades del mundo para que nos dieran bonos laborales a los artistas, porque se nos cayeron todos los proyectos, etc. Y ahí surgió la posibilidad de hacer este video, así como de la lectura dramatizada, y quedamos en un encuentro de teatro a nivel nacional. Se juntaron todas las salas de teatro y ofrecían una parrilla y un monto de dinero para... ¿Qué es una parrilla? Una parrilla de programación. O sea, como que uno postulaba con una obra, había ciertos requisitos. Estaba el GAM, que es la principal sala de artes de Santiago, el Teatro Bio Bio, el Parque Cultural de Valparaíso, salas muy importantes y muy grosas que... se unen, digamos, para tener un fondo común y financiar 5 obras que iban a ser transmitidas por internet hasta el 2021. Y bueno, para mí era re simbólico porque la obra del año 72 que hizo este caballero, que ya voy al detalle más importante, había sido presentado en el GAM. El GAM es un edificio que hoy es un edificio de las artes y las culturas, que fue un proyecto que originalmente surgió en el gobierno de Allende y fue un proyecto inconcluso. Ahí ese edificio se construyó para la... En esos años la ONU hacía una convención que se llamaba la UNCTAD. Y en Chile, bajo el gobierno de Allende, se hizo la UNCTAD tercera, que es como... No sé qué significa bien la sigla, pero era una convención de las Naciones Unidas que se hacía en diferentes países. Ese año tocó en Chile y Allende mandó a construir ese edificio para esa ocasión, y que es muy simbólico porque es un edificio que se construyó en 100 días, los obreros muy comprometidos con la causa. Entonces había como una dignidad en el trabajo, como los jefes y los obreros comían juntos, qué sé yo. Y Allende, en cambio, iba a otorgar, o sea, como que ese edificio iba a quedar para el pueblo, para las artes y las culturas del pueblo. Bueno, después vino el golpe, y el golpe militar se apropió de ese edificio y lo transformó, luego de bombardear La Moneda, en el edificio de gobierno, y le cambiaron de nombre a Diego Portales, que es el que redacta la primera constitución en Chile. re conservador. Y se recupera recién ese edificio en el gobierno de Bachelet, que los militares lo vuelven a entregar, y Bachelet quería recuperar ese proyecto de arte y cultura que terminó siendo inaugurado por Piñera. Y la obra de Heine Mixtoro, Grisú, había sido presentada en el año 72, cuando estaba recién empezando a desarrollarse ese proyecto de Salvador Allende. O sea, ¿fue una de las primeras obras en presentarse ahí? Sí, no? Entonces esa fue una cosa que le dio peso para haber sido seleccionado. A nosotros el estallido social nos marca muchísimo generacionalmente y también como equipo de trabajo, porque una de las reflexiones que hacíamos dentro del texto era que la obra es súper alegórica, no es como un texto así como muy elaborado. Y principalmente, ¿por qué? Porque esa obra se hizo con mineros y familiares de mineros. ¿El texto o los intérpretes? Las dos cosas. Mm. En el año 72 fue un texto que fue dirigido y creado a partir de improvisaciones con mineros y familiares de mineros que participaban de la rama cultural de uno de los sindicatos de las minas de Lota. ¿Conociste la mina de Lota? Sí. Bajamos al Chiflón del Diablo, que se llama así porque... Bueno, siempre se llamó así, pero además le mantuvieron el nombre porque hay un cuento de Baldomero Lillo que se llama El Chiflón del Diablo. Entonces ahora es como atractivo turístico. Fue como una de las salidas de reconvención cuando cerraron las minas. Una de las razones por las que las cierran es eso, ¿no? Como un trabajo muy sacrificado, las condiciones como para modernizar esa mina no tenían el caso y todo lo demás. Pero también habían otros intereses políticos y económicos. Y otra de las razones por que cierran esa mina es porque históricamente los mineros del carbón siempre fueron a la vanguardia de los movimientos sociales y revolucionarios que han existido en Chile. Entonces esa también es una razón que no se dice, pero... O sea, le dieron harto dolor de cabeza a Pinochet en la dictadura. Pero al mismo tiempo no iban a irse en contra de ellos porque no cualquiera te bajaba las minas. O sea, hubo persecución, pero no amedrentamiento. En el año 73 y 74 sí, fusilaron a los dirigentes más importantes, que eran del Partido Comunista, a ellos sí. Pero después era puro como... cooptar los sindicatos y los presidentes de sindicatos negociaban con los militares y así como que se mantuvieron. Entonces, bueno, a nosotros nos impactó tanto el estallido social porque dentro del el trabajo de mesa que hacíamos para preparar la lectura dramatizada era que es re heavy montar una obra para nosotros porque nosotros no hemos vivido estos traumas históricos, pues, así como de grandes matanzas, etc. Y bueno, pasó el estallido y murió mucha gente, manos los militares, los marinos, los pacos. Y mientras estábamos en las calles en Concepción, nos mirábamos y nos abrazábamos y nos emocionábamos mucho porque decíamos... O sea, en la contradicción, ¿no? Porque estaba quedando la cagada en Chile. Estaba mutilando ojos en todas las ciudades, y no solo ojos... Y fue como loco, así como que loco que la historia nos pone ante nosotros estos temas y como que nos removió tanto y empecé a mirar la obra no como un texto dramático, sino que como un documento. Entonces ahí asumí un compromiso con Heine Mix, le dije, Heine Mix, yo no quiero hacer la lectura dramatizada solamente, quiero montar la obra. ¿Me autoriza? Sí. Y la obra hace un recorrido desde el origen de la mina a fines del siglo XIX hasta el triunfo de los trabajadores en el gobierno de Allende, porque esa fue una fábrica que se nacionalizó. La Empresa Nacional del Carbón se nacionalizó en el gobierno de Allende y pasó a ya no tener un gerente o a manos de un privado, sino que era el Estado que estaba a cargo de las minas del carbón. Entonces va, perdón, ¿cómo es? Desde fines del siglo XIX hasta el año 72. Hasta que las minas son de los trabajadores. Y lo dramático es que en el proceso de investigación de la obra giraron desde Lota a Chuquicamata. O sea, fue una obra emblemática para la época, de la cual hay poco registro, se sabe poco, no se dice nada. Pero imagínate un grupo de mineros, 20 mineros, más o menos, viajando en micro, Rancagua, Santiago, se presentaron en los teatros más importantes, Valparaíso, los Andes, Chuquicamata, en los campamentos mineros del norte, del cobre. Gente que se fue durante uno o dos meses a girar con una obra de teatro y que les iba muy bien. Porque nivel de ignorancia, por eso también... O sea, mineros que giran, se van de gira con una obra, digamos, interpretando personajes mineros. Claro, o sea, que muy en la lógica de ahora, ¿no? Lola Arias haciendo teatro documental, o sea, bueno, era otra lógica, ¿no? Era teatro obrero, uno de los últimos vestigios de teatro obrero, pero una historiadora lo considera como parte del teatro comprometido, que es como, después del teatro obrero o el teatro sindical, viene el teatro comprometido. Porque hubo mucho teatro obrero, teatro sindical. O sea, el teatro que se desarrollaba en Chile en los 60 no era el teatro de las tablas. O sea, era uno más. No era como hoy en día, que el teatro está súper jerarquizado, súper burgués. O sea, en los 50 y 60 el movimiento teatral en Chile, además del movimiento del teatro de sala, estaba el teatro de las poblaciones, el teatro, o sea, incluso desde antes, porque las salitreras del norte, estoy hablando 1910, 1920, tenían teatros. O sea, es una tradición, el teatro chileno, así como tal, surge del teatro anarquista y el teatro obrero. Los primeros dramaturgos eran obreros, sindicalistas, anarquistas, o sea, escribían obras con contenido social, político. Entonces, esa vertiente permanece hasta como los 60, pero en los 50 y los 60 aparece un nuevo giro del teatro, que es el teatro comprometido, que después, peyorativamente, se le llama teatro panfletario. Y ahí hay un sesgo reburgués también, porque ¿qué es un teatro panfletario? Si todo teatro es político... ¿Cachai? Como bueno, y él perteneció a esa vertiente, por eso también está clausurada esa historia, silenciada, olvidada, se sabe re poco, o sea, hay gente que murió en el olvido y sin homenaje, ¿cachai? Un montón de artistas mueren así. Y la lectura dramatizada no se pudo hacer, y la temporada tampoco, porque vino la pandemia. Claro. Y resulta que en el programa de mano original, Jaime Mixtoro dice... Así, este ejercicio es un ejercicio de creación colectiva y como tal, este no está terminado ni se terminará nunca. Y fue de pronto como ver una sentencia, ¿no? Los locos hermoso. Giraron desde Lota a Chuquicamata, tenían invitaciones en otras ciudades de Chile y en Colombia y en Cuba y vino el golpe y no pudieron girar. Y a nosotros nos pasa que íbamos a hacer una lectura dramatizada, vino el estallido, después viene la pandemia, no pudimos hacer la temporada en ese momento, y después tuvimos el problema con este chico que termina transformándose en el heredero de Heinemix. Y con Heinemix, entonces fue como, ¿qué hacemos? Bueno, no podemos montar la obra. Y ahí, como veníamos haciendo una investigación y haciéndonos cargo de la historia que contaba el texto, nos sometimos de cabeza a una investigación. Y entonces ahí la reflexión que se hace es que es una reflexión muy histórica, porque las minas del carbón se comienzan a existir desde 1850, cuando ese territorio todavía era territorio mapuche y todavía no era parte del Estado de Chile. Y la pacificación de la Araucanía, que es el símil de la campaña del desierto, comienza 10 años más tarde. Entonces la reflexión viene como, como es súper materialista, un marxismo dialéctico, así como decir, a ver, ¿finales del siglo XIX de Chile o Gualmapu? Entonces es como contar la historia de nuevo otra vez con todos los episodios que cuenta y como nosotros no podíamos terminar la obra, pusimos en escena el proceso de trabajo, como si fuera un ensayo. Entonces por eso, Grisú, esta obra no está terminada. Y lo otro es que yo en ese tiempo justo había tomado un taller de teatro del, de, no teatro del oprimido, teatro periodístico de Augusto Boal, con una re grosa de Argentina que hace talleres de teatro periodístico, y como que me reembutí en eso, porque también dije, loco, qué cuático que en Latinoamérica hablemos del teatro documental mirando a qué sé yo, Piscator, Brecht, todos los grosos, Peter Weiss, todos los que asentaron las bases de lo que hoy entendemos por teatro documental, y no miramos a Augusto Boal, que el teatro periodístico es como lo mismo, pero de acá. Así como... Y además, claro, los teatros estaban cerrados, nosotros grabamos la obra en el teatro, con, intencionalmente mostrando las butacas vacías, y como todos queríamos seguir este proceso, que creíamos que era un proceso revolucionario, también la premisa del trabajo, entendíamos el ensayo desde la cita Augusto Boal, que dice, el teatro en sí es revolucionario porque es un ensayo de la revolución. Entonces veníamos recaliente, renuncia a Piñera, todavía teníamos un poco de esperanza en algunos momentos de la pandemia. Entonces el ejercicio y la reflexión fue ese, o sea, esta obra no está terminada porque es un ensayo de la revolución, porque queremos terminar, que termine la pandemia y seguir en las calles y que renuncie Piñera. Eso era lo que quería. Y bueno, y ahí nos dimos cuenta lo importante que era para la región el tema de la entrada de la industria minera en la región del Biobío. Voy a poner en contexto y por qué también la obra también se nos vuelve súper importante por dos cruces históricos que nos re-espejearon para el momento que estábamos viviendo en Chile. Primero, Concepción o la región del Biobío es una de las zonas de sacrificio más grandes que tiene Chile. O sea, histórica. Hay una suerte de relato histórico de los mineros del carbón que está reidealizado, pero fue un sistema de esclavitud que duró hasta los años 70. O sea, recién ahí se cambió el sistema de fichas por dinero, recién ahí, o sea, los mineros del carbón siempre estuvieron en la vanguardia, porque fueron los primeros en levantarse en el país. O sea, en el norte estaba el salitre, que era el oro blanco y era el oro de Chile, digamos. Chile fue potencia mundial gracias al salitre. ¿Cuándo deja de ser, o sea, Chile, Inglaterra, en verdad? Porque todas las salitreras están manipuladas, o sea, controladas por Inglaterra. Pero cuando Alemania crea el salitre sintético en los años 20... se ve en picada Chile y entra en una depresión mal que se le llama crisis del salitre, empezaron a cerrar las salitreras. Pero todo ese periodo que abarca como desde 1905 a 1920 está lleno de matanzas, o sea, lo que ustedes vivieron en Argentina con la Patagonia trágica o la Patagonia rebelde, nosotros lo vivimos en el norte de Chile. O sea, hubo matanzas de miles y miles de personas de todos los campamentos mineros, pero no era el único bastión de movilización social. También estaba toda la cuenca del carbón, que no es solo Lota. Lota tiene importancia porque ahí vivían los dueños de las minas del carbón, pero es toda la cuenca o todo el Golfo de Arauco. Y todos los avances de progreso que hay ahí, el tren, la hidroeléctrica, no era para la gente, era para alimentar, digamos, las minas del carbón, para extraer el carbón y llevárselo. Además que el apogeo que tuvo el carbón después de los 20, cuando se empiezan a cerrar las salitreras, es importante. Y lo otro que sucedía es que en el caso de la cuenca del carbón, fuera de ciertos casos aislados, cuando paralizaban las faenas, lograban acuerdos con todos. Y gracias a los mineros del carbón, es que en Chile existió la jornada laboral de 8 horas diarias. O sea, así de importante fueron sus demandas, porque lograron que en todo Chile se trabajara 8 horas. O sea, a medias, ¿no? Pero porque antes se trabajaba 14, 16 horas y si no más. Porque claro, bajaban en un ascensor debajo del mar. O sea, como que... loco, no, no nos vamos a ir todavía, tenemos que cumplir la meta, ¿no? Y a veces, bueno, bajaban los mineros, con suerte un par de capataces, pero... ¿quién era el que controlaba el ascensor? Y aparte, bueno, las movilizaciones de que las demandas de los mineros de aquellos tiempos era principalmente las condiciones laborales. Primero, porque las fichas en las pulperías les permitían solo cierta cantidad de productos y solo eran canjeables en su ciudad. No podían ir a otro pueblo, a otra pulpería, a canjear su ficha. Lo otro es que la industria minera tenía policías privados. Lo otro es que además, para poder tener más comida, los niños ya a los 5 o 8 años bajaban a trabajar en las minas. Y eso se mantuvo hasta el 70. Y ¿todo eso se refleja en la obra? Sí, sí. Sí, ahí lo analizamos. O sea, como que cortamos la obra y es como... qué terrible era en esa época que tenían... O sea, eso era pura explotación. El sistema de la vida era explotación, explotar hasta el máximo. O sea, un niño que bajaba a la mina era un quintal de harina más, era más comida para la familia... y hablamos de todo el tema de las 8 horas de trabajo, de que en el año 1900, que se cumplieron en el 1922, hubo una protesta de los mineros, que es donde se consiguen las 8 horas laborales, y es un episodio que en la historia de Chile no se nombra y ni se menciona, y fue un triunfo de la movilización minera porque no hubo ningún minero muerto. Y 4 años más tarde, en la salitrera La Coruña, las mismas demandas mataron a todos los trabajadores. O sea, nuestro énfasis era como también hacer esa reflexión. Siempre conmemoramos matanzas, no conmemoramos esos triunfos. O, claro, si no te mataba el patrón, morías por una explosión en la mina. ¿Cuántos niños no fueron abusados en la mina? O cuántas niñas no tuvieron que hacerlas pasar por hombre para bajar a la mina. O sea, una condición que hoy muchos desconocen porque ha pasado el tiempo, pero existió. Sin embargo, son realidades que todavía existen, digamos. De alguna manera u otra, porque, o sea, tenemos un gran problema que tenemos en Chile acerca de la infancia, por ejemplo, que el Servicio Nacional de Menores, hay muchos suicidios, muchos casos de abuso. O sea, está re mal la infancia en Chile. Entonces también es como encontrarse con que esas cosas no han cambiado tanto. Y por otro lado, nos damos cuenta que la entrada de la industria minera en la región fue la entrada para dos cosas. Una, para la entrada del Estado chileno a territorio mapuche, porque el primer avance es a través de las mineras, después por el ejército. Y más encima, no sé, dentro de los registros que encontramos, mi compañera dramaturga en ese proyecto es de Lota, ella fue alumna mía de los talleres que yo hacía en Concepción. Y bueno, y yo me re enamoré de su pluma, más encima era de Lota, y yo le dije, loca, ¿quieres participar de este proyecto? Me parece re importante que tú estés acá, porque tú eres de allá, tienes que dar voz también a lo que sucede. Y no fue mi dramaturgia, o sea, de partida no es mi dramaturgia. O sea, nosotros nos basamos en un texto para hacer una dramaturgia documental, porque le metemos entrevistas, le metemos textos creados por nosotros, le metemos antecedentes históricos, o sea, como no hacemos, no montamos la obra, o sea, como que relatijereteamos porque nos dimos cuenta para el momento que estamos viviendo en Chile es re importante hablar, y para la región también, porque además de ser la entrada del Estado chileno a territorio mapuche, también es la entrada para el extractivismo en la región. La cuenca del carbón comienza en una ciudad que se llama Coronel. Está Coronel, Schwager, Lota, Arauco, Curanilahue. O sea, son varios pueblitos mineros que hoy en día son pueblos fantasmas y que la gente no sabe de qué vivir. Porque todas las minas están en ruinas, porque la gente mucho alcohol, porque los trabajos de reconversión nunca sirvieron. No, un quilombo ahí, así como que nadie explica por qué nadie se hace cargo. Una desolación horrible, tremenda. Y, ¿cómo se llama? Coronel tiene, o tenía, porque una ya está en proceso de cierre, tenía dos de las grandes, de las termoeléctricas más grandes que tiene Chile. Y Coronel es una zona de sacrificio, mucha gente enferma, producto de la silicosis, o sea, una serie de problemas pulmonares, más encima persecución a líderes ambientales, mal. Y más encima las termoeléctricas son con accionistas, con acciones del Estado italiano, o sea, ni siquiera pertenecen a Chile. O sea, todas esas enfermedades son a partir del humo tóxico de las termoeléctricas. Claro, eso. ¿Qué son las termoeléctricas? La electricidad a partir del carbón. Entonces, ¿qué respira la gente? Grisú. O sea, esa era como toda la vuelta que le estábamos dando. Hoy, eso es hoy. Eso es hoy. Cerraron las mineras y entraron las termoeléctricas. Que ha sido un montón de otros proyectos. Gasoductos en el mar. La central hidroeléctrica de Ralco en el Alto Biobío, que inundó territorio sagrado mapuche, cementerios antiguos, donde mataron a una lideresa, que pasó como un suicidio, pero ya se sabe a estas alturas que... Y entonces había que reflexionar de eso, ¿no? Como... Y lo otro, el otro punto importante que también nos explotó en la cara, que claro, hay hitos en la historia de Chile que siempre se hablan, que son la dictadura, que ha marcado a por lo menos 5 generaciones, pero también se habla de las matanzas obreros, refiriéndose solo al norte, y poco se habla de la ley maldita, que dentro de la doctrina Marshall que hubo en el mundo de persecución, no, la Marshall es la del neoliberalismo, la doctrina anticomunista que hubo en el mundo, promovida principalmente por Estados Unidos, en Chile existió la ley maldita, que era la ley de seguridad de la democracia, a fines de la década de los 40, en donde perseguían a todos los partidos políticos comunistas, anarquistas, y uno de los brazos duros fue la mina del carbón. La historia de Chile es muy cíclica, bueno, la del mundo, pero particularmente, muchos de los movimientos políticos, sociales que ocurren en Chile, ocurren primero en Lota y después se desencadena en el resto del país. Tanto así que la Revolución Pingüina partió en el emblemático Liceo Acuático de Lota, que era el liceo que se llovía, o sea, los alumnos no podían estudiar en invierno, ahí partió la Revolución Pingüina. Entonces, así de importante en Lota. ¿Qué es la Revolución Pingüina? En el año 2006 se produce el primer estallido social más importante después de la democracia, del retorno de la democracia. Fueron los estudiantes secundarios los que empezaron a salir a las calles masivamente a exigir demanda como ya locos, así como, ¿por qué pasa esto? Loco, una estructura estudiantil muy organizada que nos daban cátedra a los más grandes. O sea, ellos provocaron, o sea, además que habían adultos detrás, pero asesorando el movimiento, pero los locos se sabían tan al revés y al derecho a la constitución que decían todo el problema que tenemos en la educación en Chile es por el decreto de ley que se instaura en Chile el último día de la dictadura. la Ley Orgánica Constitucional de Educación, donde se perpetúa la libertad de enseñanza y no el derecho a la educación. Que la libertad de enseñanza, que se refiere como al lucro en la educación. Entonces, el 2006 estalla el movimiento estudiantil con la consigna "solo sé quien no lo sé". ¿Quiénes salimos a las calles? Las generaciones que llevábamos desde el 2006 protestando en la calle. ¿Eso? ¿Y por qué se llama pingüina? Porque a los secundarios en Chile se les dicen pingüinos, porque ocupan un terno negro, camisa blanca, pantalón plomo, gris. Entonces es como refrac, ¿viste? Entonces, claro, por eso claro. Se les dicen pingüinos. Y volviendo a Lota, la obra habla de los hechos ocurridos a fines del 1940, y es como que lo menciona así nomás, ¿viste? O sea, habla de que hubo tal generales que bombardeó y tiraron aviones, pero no dice nada más. Entonces la revisión histórica que hacemos con Verónica Neira Alcabil, quien me acompaña en la dramaturgia en ese entonces, bueno, hasta ahora es la dramaturga y yo, y en la dirección en ese entonces, porque después entra escena, me parecía muy importante que ella estuviera también en escena. Entonces nos metemos en la época de 1947, que es el año que habla Heine Mixtor en la obra, y es el año 46 empieza a haber una protesta en las minas del carbón, diciendo, loco, desde 1921 que venimos demandando las 8 horas, que nos den la hora de almuerzo, que nos den la hora de descanso, que esto y que esto otro, que tengamos una mejor seguridad laboral. ¿Cuántos años han pasado y no lo tenemos? Y empezaron a parar el país. Y ese año también fue un año de crisis en que escaseaba el pan, escaseaba la carne, y coincidentemente, eso parte en el 46, el 47 sigue, y el año 48 en Santiago se produce la Revolución de la Chaucha. ¿Por qué se llama la Revolución de la Chaucha? Porque suben el precio del transporte público en Santiago, lo mismo que pasó el 2019, y salieron los estudiantes a protestar a la calle, a quemar las micros, porque habían subido el pasaje, pero no subían los sueldos, y los apoyaron las empleadas de casa particular, los obreros. O sea, lo mismo que pasó el 2019, pasó el 2047, por algo que partió en Lota y después se esparció por todo el país. Y más encima, es la primera vez que se ocupan campos de concentración en Chile, en que pescan a los mineros, lo llevan a un campo de tortura que existió en el norte de Chile, que primero había sido un campo de tortura contra los soldados peruanos y bolivianos, después fue ocupado en otros tiempos, la persecución de homosexuales que hubo en un tiempo de la historia también, y por mineros, y después en dictadura. Eso es re macabro todo, porque es como la historia, no salimos de, o sea, como que el trauma no es solamente la dictadura, ¿viste? O sea, como hay otros momentos históricos en los que hablamos y se vuelve a repetir una vez más, porque el 48 fue la Revolución de la Chaucha y ahora tuvimos la Revolución del Torniquete. O sea, evadir, no pagar, otra forma de luchar, ¿cachai? Y lo más increíble de todo, que no fue la represión, perdón, no fue la represión la que detuvo ese proceso histórico, sino que fue una epidemia, no una pandemia, sino que una epidemia, la epidemia de polio. Era como re loco, se repitió la historia. O sea, en esa época también nadie podía salir a estudiar porque había una epidemia de polio que afectó principalmente a los niños, entonces los niños tenían que estar todo el día conectados escuchando radio, y mientras tanto como calmar toda la situación social y política. O sea, loco, era como que nos re reventó en la cara toda la historia, y bueno, darse cuenta que la política de Chile es extractivista. O sea, cosas que uno sabe de perogrullo, pero cuando tienes la cosa ahí de frente, y más encima, no sé, como cuando dices los enemigos públicos los crea la sociedad, el comandante que estuvo a cargo de la represión en 1947 en Lota era Augusto Pinochet. O sea, desde ese año ya andaba matando gente. O sea, ¿cómo no se iba a transformar en dictador después y antimarxista? ¿Cómo nadie lo detuvo? ¿Qué pasa al estar en medio de un proceso creativo que habla de una situación, una tensión política, mientras está pasando esa situación? ¿Qué, cómo fue eso? Bueno, eso fue lo que nos llevó a decidir montar la obra, no hacer la lectura dramatizada, porque es re fuerte ver que están matando compatriotas, como todo ese trauma histórico que no habías vivido, que vivieron tus padres en la dictadura, claro, lo estabas viviendo ahora. O sea, ver en la calle milico reprimiendo, disparando a mansalva, o sea, fue un... O sea, tuvo su lado muy terrible, pero también su lado re hermoso, porque se llenaron de arte en las calles, manifestaciones artísticas, culturales. Fue hermoso el estallido social, porque como que sentí que nos volvíamos a llamar pueblo y como que todos nos abrazábamos, pero... Pero digo, una cosa es como hablar de un hecho, depende de la lectura histórica, pero por decirlo de una manera como más fáctico, como decir, bueno, en la película del 40 pasó esto... Y otra cosa es decir, bueno, estamos hablando de algo mientras está sucediendo. Es que esa es la vuelta, po. Esta obra no está terminada. Claro. Esa es la vuelta, o sea, como que tiene muchas capas esa obra y cobra mucho sentido eso, ¿no? Como esta obra no está terminada. ¿Y ¿ya? se terminará? Bueno, nos ha ido re bien, porque no estamos haciendo la obra original, ¿viste? Estamos haciendo otra obra. ¿En qué fecha presentaron esto? O sea, por la pandemia la obra fue como un ensayo sin público, filmado. Que se presentó en agosto del 2021. En el festival. En este festival que se llamaba Escenario Compartido, que era un festival virtual. Y al mes después, cuando ya se empezaron a abrir las salas, yo dije, estrenemos, porque la obra funciona, está... Postulamos a Santiago Mil, quedamos en Santiago Mil, pero solo presentándonos en la región del Biobío, y después no hemos parado de presentarnos en festivales, en instancias del sur. ¿Y qué sabes de Grisú como gas? El Grisú es, digamos, el carbón que no se alcanzó a solidificar y que está ahí presionado por las capas tectónicas. Es como el gas metano, ¿no? Como un movimiento de tierras o de placas, o martillaste mal la piedra del carbón, y es inoloro. Inoloro. Por eso tenían que bajar con canarios. Claro. O si veía ahí a los ratones correr, tenían que correr con ellos. Qué loco esa relación de especies, igual, ¿no? Sí. Sin olvidar de que los primeros mineros eran mapuches. También nos metimos en ese rollo. O sea, el trabajo está asesorado por hartos historiadores. Un historiador de la cuenca del carbón, un historiador mapuche. Yo, mi primera inquietud era como decirle, mire, Peñi, esto ocurre 10 años antes de la pacificación. Y me dice, uy, sí, verdad, no lo había pensado. Le mostré registros de fotos que encontramos con rucas de 1850-60 hasta 1880. O sea, rucas existieron en Lota, como decir aquí malocas, existieron hasta fines del siglo XIX. O sea, era territorio mapuche. Es, todavía lo es, ¿no? Y bueno, es que es muy importante que el Biobío, porque es importante en términos estratégicos para esa relación de Estado y territorio mapuche, que también lo mencionábamos en la obra, en el año 1825, si no me equivoco, se firma un tratado entre Chile y el pueblo de nación mapuche, que es el Tratado de Tapihue, donde se reconoce la soberanía del territorio mapuche, que ya había sido reconocida cuando termina la Guerra de Arauco. Y los españoles dijeron, no, loco, llevamos 300 años peleando, no vamos a poder cruzar el Biobío, instalemos el Biobío como frontera. O sea, no el Biobío de este lado, pero del lado de ustedes el río Colorado. La Iglesia Católica y la Corona Española reconocieron en 1700 y algo, no, perdón, 1621 en el primer tratado, por ahí, territorio soberano, la Araucanía y la Patagonia. Es el primer estado-nación reconocido en el mundo, a ese nivel. Antes que Italia, antes que todas esas unificaciones de Europa, primer estado-nación reconocido en el mundo es el territorio mapuche. ¿Cuál es una de las razones también por las que Chile y Argentina entran a ese territorio? Bueno, intereses extractivistas por parte de Inglaterra. Coronas. Las coronas, en este periodo que se llama poscolonización, ¿no? Se da España, pero entran con el colmillo Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Inglaterra. La reina Ana, que dejó la cagada en Sudamérica y en África. Ella es la principal genocida de... o sea, la reina de corazones de Lewis Carroll está inspirada en la reina Ana. A ella le mandaron a construir todos esos jardines que uno ve en Londres. Pues de ahí viene... ¿Qué le cortan la cabeza? En esa mujer está inspirada. Y esta reflexión la hago porque años antes... Tuve la suerte de ver una obra, pero bellísima, preciosísima, de una directora de teatro que admiro mucho, que es francesa, que se llama Ariane Mouchkine. Ella montó una obra de Julio Verne, o sea, estamos hablando más atrás incluso, que se llama Los náufragos de la loca esperanza. Y es relata el proceso de poscolonización en Tierra del Fuego por un navegante francés. Se muestra cómo también Francia e Inglaterra se disputan el territorio de la Patagonia por intereses económicos y de soberanía. De hecho, lo que te decía la otra vez, hubo un francés que negoció con los principales loncos de territorio mapuche y lo nombraron rey, o se autonombró rey. Y dentro de la escudería, de la helvética de la corona francesa, está reconocido el escudo de la corona de la Araucanía y la Patagonia. Eso existe. Entonces, claro, Francia e Inglaterra fueron rivales hasta la Segunda Guerra Mundial. Y siempre tuvieron esas pugnas, esos choques. Entonces ahí Inglaterra viene a financiar a Argentina y Chile para que su expansionismo primero se extendiera hacia el norte, o sea, todo el general Belgrano, Rosas también es de contemporáneo Belgrano, ¿no? Que van a esas guerras en el Chaco y todo lo demás. Eso es lo mismo que pasa Chile contra Perú y Bolivia. La corona inglesa financia para que estos dos países se expandan hacia el norte y después, loco, vayan a hacer sus campañas en el sur, que allá también hay riquezas, loco. Los ingleses eran dueños del salitre y el negocio forestal que tenemos en Chile es llevado por primera vez a Chile a principios de 1900 por la England State Company, que es la que aparecen en Piratas del Caribe. Muy chistoso, porque ahí tú te das cuenta que son todos piratas. Nos cuentan la historia de los piratas así como... Claro, como más... Pero, ¿por qué eran financiados los piratas? ¿Por Inglaterra? ¿Por Holanda? Loco. Eso era lo que tenía en interés en las tierras que se habían independizado de España. O que no habían sido exploradas por España, como las Guyanas, algunas islas del Caribe, no sé, qué sé yo. Mismo acá, ¿no? Mismo acá. Los alemanes, Darwin, o sea, lo que decía, ¿cómo se llama la amiga de Tapioca? Cristina, como Cristina cuando hablaba de National Geographic. ¿Qué es lo que hace National Geographic? Es un registro avanzado para las grandes transnacionales. Darwin, lo mismo, vino a examinar toda la flora, fauna, y recagaron la salva con la bonanza de pieles, con la extracción de caucho. O sea, toda esa explotación que hay a fines del 19 y principios de 1900 es porque Inglaterra está detrás. Gracias.